cómo fue el fin de semana. Estamos con quien es presidente de la Asociación de Hoteleros y Confiterías, pero también el titular del complejo Cerro del Centinela, lugar que eligen muchísimo los turistas para ir a disfrutar. Estoy hablando de Luis Cerone, a quien saludo. Luis, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez te saludan. Buen día, muchachos, ¿cómo están? Hermosa mañana. Hermosa mañana, realmente, y lindo fin de semana. Ayer aflojó un poco el tiempo, no estuvo, digo, un fin de semana interesante para poder trabajar. Sí, la verdad que sí, la gente se fue muy, el turista se fue muy conforme, porque fue un invierno muy muy hasta típico para Tandil, ¿no? O sea, sol y frío. O sea, sí, la verdad que la gente que vino en mucha cantidad se llevó una de las mejores impresiones que le puede brindar la ciudad. La verdad que fue así. Luis, estás en un lugar privilegiado, digo, cuando viene el turista es uno de los paseos obligados. ¿Cómo ves a partir de la apertura de post-COVID, digamos, que se está permitiendo un poquitito más el hecho de empezar a moverse? ¿Viene de otra manera el turista? ¿Viene como con más ganas, como con ganas de hacer más cosas? ¿Cómo notás al turista hoy comparado con el que había antes? Mira, te cuento, el 17 de agosto un clásico. El 17 de agosto tiene menos gente que Semana Santa, pero tiene mayor poder adquisitivo, mayor consumo, porque no hay tanta gente, no hay aglomeramiento. Si bien este fin de semana se dio mucha espera en las reservas, sobre todo en la parte de gastronomía. Vos hablabas de que estamos en un lugar privilegiado. Tandil no tiene, para una masa de 10,000-12,000 personas de afuera, no tiene espacios, digamos, que convoquen, no tiene una costa, río o mar, ¿no es cierto? Con lo cual los paseos públicos, más allá de lo que ha agregado el municipio, algunos artificiales como el de los, ¿cómo se llama?, de los dinosaurios, la realidad es que la gente viene buscando en Tandil lo que no tiene en su ciudad, que es el emisor. Buenos Aires, el primer cordón urbano de capital, viene buscando paz, tranquilidad, una ciudad limpia, no embotellamientos de tránsito, y está dispuesto, digamos, a gastar en una buena gastronomía. Es decir, esas son las cosas que le preocupan. En el caso de la Aerosilla, es un recreativo que no deja de ser interesante, un paseo, si hay viento porque hay viento, si está soleado porque está soleado, ¿no es cierto? Pero la gente lo que busca es un lugar acogedor para alojarse, y busca propuestas gastronómicas que pasen fundamentalmente por lo regional, ¿no? O sea, el asado, los salamines, los quesos, que son el caso un particular nuestro, el conejo, el ciervo, o sea, las cosas que realmente de repente vienen imaginándose que está en esta ciudad. Así que creo que ha sido un fin de semana muy fuerte, incidido por dos o tres motivos externos: el no viaje al exterior, el no circulación interna del país, prácticamente nos hemos quedado, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los medios y nuestros colegas, ¿no? O sea, destinos que tenían 7, 8 vuelos diarios, hoy tienen 1 o 2. O sea, con lo cual moverte por 2 días o 3 días en auto a un destino como Mendoza o como Córdoba o como el sur, no solamente es costoso, sino que no tenés muchas combinaciones. Eso, sumado a todo este tiempo de encierro, hace que la gente tenga necesidad de recrearse, y Tandil está a 4 horas de viaje. Para nosotros 4 horas por ahí no suena picante al oído, ¿no es cierto? Pero el que vive en capital, que todos los días tiene una horita y media para ir, otra horita y media para volver, realmente considera que, y más que viene por ruta, ¿no?, considera que están casi a la esquina de la casa. Sí, a diferencia de que esa hora y media es para ir a laburar y acá vienen a relajarse. Sí, a clavarse una picada o un asado o una buena pasta o una otra cosa. Ayer yo venía del hotel a mediodía y pensaba, siempre hablamos del turismo como el hotel y el restaurante. Yo lo que creo que el municipio y la ciudadanía en sí debería evaluar de mejor manera lo que impacta en la economía el turismo, porque venimos de 15 días, 16 días, porque tiene dos fines de semana, el del principio y el final, más el del medio, de vacaciones de invierno, ¿no? Donde hubo muchísima gente, usted veía las colas en las casas regionales. Hoy sabemos que bueno, que todo ha subido, el queso, el salamín, son productos, o sea, que tienen un valor económico, o sea, que no son cosas así muy baratas. Si un kilo de carne cuesta 800 pesos, un kilo de carne cruda, obviamente todo el embutido y las piezas tienen que valer más. Y yo miraba a toda esa gente haciendo cola para comprar. Yo me imagino que ninguna de esas bolsas son de menos de 3.000, 4.000 pesos, que yo recuerdo, que se llevan. Y yo digo que a veces hasta el mismo tandilense se queja porque el turista, no sé qué, porque o el municipio que te cobra el estacionamiento al pista que viene 3 días y deja de repente, no sé, un gasto de 30, 40 mil pesos para una familia. Yo digo, lo importante que es a la economía local, porque se moviliza todo, desde la botella de aceite, la papa, la batata, ¿no es cierto? Sí. Los regionales, como decía recién, necesitas más gente, o sea, necesitas incorporar personas que de repente, digamos, les interesa una eventualidad porque no tienen un trabajo permanente, o estudiantes. Nosotros estamos teniendo algunos chicos estudiantes los fines de semana trabajando en la erotilla, estudiantes que les viene bien esa posibilidad de achicar el presupuesto con un ingreso, ¿no? Sí. Lo reflexionaba ayer, porque ayer fue una de las veces que más fuerte me impactó. Estaba en la esquina de Mitre y Rodríguez, estaba en la esquina de Avellaneda y Rivadavia, estaba a mitad de cuadra de Rivadavia, de Estrada, en la otra cuadra, el cerro, por supuesto, digamos, no estaba o está fuertemente con presencia la venta de regionales. Me imagino, en el caso, vamos a nombrar, a pesar de que es comercial, Época de Queso, y la cantidad de negocios que se han abierto, digamos, en el rubro. Yo digo que a veces nos deberíamos sentar, pero no sentamos, no sentamos, porque la verdad que se sienta, pero deberíamos ver de qué manera podemos influenciar para que esto que es tan importante en la economía se prospere. En cuanto a la salud, fíjate que no hay prácticamente comentarios de que hubo que internar un turista, sí. Estoy hablando del COVID, ¿no? Sí, sí. Que un turista se tuerce un pie, bueno, eso. Sí. Eso es algo normal. Luis, ¿en qué momento a ustedes los prestadores turísticos los encuentran después de un año y medio de estar totalmente cerrado, después de lo que pudo ser las vacaciones de verano con aperturas parciales? Ahora se viene de 15 días muy buenos para Tandil de materia turístico, más este fin de semana también que fue muy bueno. ¿En qué nivel los encuentran a ustedes? Obvio que no están recuperados, ¿no? Pero bueno, ya la cabeza debajo del agua la empiezan a sacar. Mirá, te cuento, ayer extrañamente hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo de la Nación, sí, con un plan que se llama Jóvenes 19-24, sí, incorporar, no recuerdo cómo se llama. Te sumo. Te sumo, exacto, gracias. Te sumo. Y bueno, hablábamos de este tema. Yo lo que creo es que nos encuentra en un momento donde tenemos que acomodar las deudas impositivas. Deudas comerciales hoy prácticamente no podés tener porque el proveedor tampoco tiene bolsillo como en otra época, te corta el crédito. O sea, estamos acomodando los que lo tienen, deudas bancarias. Nosotros fuimos muy críticos el año pasado con esos créditos que sacaba el gobierno a un año. De la realidad no salí de una crisis en un año. Hay gente que financió por un acuerdo que hizo la Asociación de Hoteles con la usina las facturas que no pudo pagar el año pasado de energía. Con lo cual esto nos posiciona en la posibilidad de arrancar, como quien dice, de nuevo. O sea, que podés achicar mucha deuda, ¿no es cierto? Y podés volver a agregarle cosas a tu negocio. Podés volver a esa refacción que te quedó pendiente, o esa, no sé, lavadora que no compraste, o lo que fuera, o renovar mobiliario. O sea, volver a lo que es la habitualidad. Es decir, estos fueron empujones. El verano se trabajó bastante bien hasta Semana Santa, y después de ahí en más fueron 2 meses, 3 meses de que era una mentira, porque cerrábamos a las 7 de la tarde la gastronomía. Claro. ¿A quién atraes que venga a una ciudad que a las 7 de la tarde no puede salir a tomar un café o una cerveza? Nadie. Que viene a trabajar, sí, porque bueno, se la rebusca, pero el que viene a disfrutar del destino, o sea, así que te imaginas que desde abril en adelante hasta casi el 20 de junio fue una lágrima. O sea, con lo cual estos 15 días, 17 días de vacaciones, el fin de semana que le siguió, o sea, el 8 de agosto, el 7 con un día excepcionalmente bueno, hubo muchísima gente en todos lados. Aparte, no te olvides que cuando el clima viene bueno después del invierno, el mismo tandilense aprovecha no solamente a disfrutar del aire libre, sino que por ahí le agrega una cerveza, una salida al restaurante, el buen clima después del invierno predispone. Eso te quería consultar, digo, más allá de obviamente el empujón fuerte que da el turista cuando viene, en el caso de los fines de semana, y eso, el tandilense es de salir a disfrutar de los paseos, de ir a darse gustito de alguna comidita el fin de semana. Sí, lo ves mucho, cada tandilense ubica su lugar, no es cierto, tanto del mediodía como el de noche, o sea, ubica el lugar que le queda cómodo, y te puedo asegurar que si la base, diría el bambino, va a ir a la base, que la base de, no sé por qué me vino a la memoria, que la base vos la tenés con este, ¿cómo se llama? La base vos la tenés con el que viene, con la gente de Tandil. Los días de semana, me imagino que pasará sobre todo a la noche, pero porque obviamente el día de semana la gente mayoritariamente trabaja, ¿no? Pero vos los días de semana, o sea, en el caso del cerro, tenés gente que prefiere hacerse un lugar para venir a comer tranquilo, ¿no es cierto? Y tenés el cliente de cada momento. En este momento están todos los aromos amarillos, perdón, lo cual le da un colorido espectacular al lugar, y bueno, tenés gente que te dice, oh, yo vengo todos los años porque están los aromos en flor, y bueno, y es gente de Tandil que vos la conocés. Bueno, te imaginás que después de 25 años hemos visto pareja, digamos, enamorados hoy con papás de chicos de 17 o 20 años, o no sé, o peor todavía, que venían con chicos de 10 y ahora vienen con los hijos y los nietos, ¿no? O sea, es muy agradable. Luis, dos consultas. La última vez que hablamos con vos en la radio, hablamos de la inseguridad de la zona. ¿Cómo ha mejorado? ¿Se ve más presencia? ¿Siguen los robos? Mirá, robos visibles o así que hayan trascendido, no he tenido conocimiento. Bien. Siempre lo que se hace en materia de prevención es poco, porque la investigación en sí a mí no me sirve de nada. El esclarecimiento del hurto, del robo, más que robos con violencia, no repara de ninguna manera el daño, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que veo es que sí, tenemos más policía dando vuelta. No vimos la gente del operativo, ahora que vos me preguntás, el fin de semana. No, gracias a Dios no tenemos ningún turista o vecino diciendo, vine y estacioné en el, no sé, en la movediza o en el centinela, o y me abrieron el auto o me rompieron el auto, por lo menos no lo he visto en los medios, lo cual eso es muy bueno, porque es una de las cosas que rescata el turista, ¿no? El turista ve una ciudad limpia, con muy poco limpiavidrio en las esquinas, que es un tema a tratar, porque una vez que se empiezan a desparramar, después se convierte en algo molesto, hasta agresivo moralmente, ¿no? O sea que, y bueno, no hemos tenido, por lo menos en el barrio, no, nadie me lo ha transmitido. Bien. Y no lo he visto tampoco, lo que quiere decir, sí veo la movilidad de las unidades policiales. Bien, y la otra consulta, Luis, tiene que ver con algo que trascendió la semana pasada. Una carta dirigida al director de turismo, Rodrigo Inza Lole, que fue enviada al Instituto Mixto, con el aval de la Cámara de Turismo Asociación Pequeña y Mediana Empresa, la Cámara Empresaria, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines, y la Asociación de Cabañas y Asociación de Guía. Tiene que ver con alguna queja por alguna publicación o alguna publicidad que se hizo hacia algún emprendimiento privado del director de turismo? ¿Hubo una queja? ¿Qué se sabe? ¿Qué pasó? Mira, te cuento, eso forma parte del Instituto Mixto de Turismo. El Instituto Mixto de Turismo es del año 2003 y tiene tasa y financiación propia del año 2007. Quien te habla formó parte de los dos hechos trascendentales, de la fundación del instituto, que se lo pedimos a Lungi cuando era candidato por primera vez a ser intendente, y el tema de la financiación para que no dependas del capricho, porque son caprichos muchas veces del municipio para asignar una partida o no. Yo creo que está mal que haya trascendido, inclusive en algún medio leí que tenían copia de la carta. El Instituto Mixto, desde que se inició, tuvo algunas diferencias normales entre la actitud del privado y la actitud del funcionario público. Claro. Tuvimos muchas diferencias con Oscar Maggiori, que fue el que estaba al principio, que se creía que los privados íbamos a ser empleados de ellos. Y siempre hay dos miradas distintas. Nosotros no hacemos un... No, el instituto, y digo nosotros porque la Asociación de Hoteles formó parte de la decisión de mandarle la nota, digamos, a Lole. La nota trataba de hacer una reflexión para volver a corregir algunas cosas que siempre hace falta corregir. Siempre hay una disputa entre público y privado, y entre privado inclusive, sobre la publicidad. Nosotros consideramos que no puede ser que todo sea redes. A nosotros, sobre todo los que somos más grandes, nos gusta que una parte sea publicidad tradicional, la radio, o sea, algún medio como Clarín, como La Nación, como Weekend, qué sé yo. Y cuando no te escuchan, le tenés que pegar de, no sé si la expresión es, digamos, de término universitario, le tenés que pegar una puteada. Claro. Y lo que hicimos académicamente hablando, decirle: che, Lole, fíjate esto. Es complejo cuando vos tenés un director o un funcionario, ¿no es cierto?, que está relacionado con algo que el municipio, digamos, compra o promueve. Es decir, yo no creo que el problema que trascendió por la arista que es la menos grave, que es importante, sí, digamos, que las actividades que se ofrecen, digamos, o sea, en un parque como es el Valle, o sea, digamos, de alguna manera, si vos publicitás el Valle, digamos, disminuís ¿cómo se llama? Lo que puede ser la asociación de guías o la tarea de los guías, ¿no es cierto? Pero de ahí a que vos me digas que ese es todo el problema, no es así. Te digo, son cosas que han pasado. Nosotros nos hemos reunido con Lungi, con todos los secretarios, o sea, en la época de Bonadeo, cuando recién Bonadeo empezaba, y para decirle que no nos gustaba Bonadeo, o sea, que teníamos que hacer algunas correcciones, porque en definitiva, digamos, lo que hablábamos al principio, la importancia que tiene el turismo, y para nosotros y para la ciudad, o sea, porque el detergente y el aceite no lo vende ninguno de mis asociados, o sea, y se vende un montón de detergente y aceite, ¿no es cierto? Digamos, o sea, la realidad es de que lo que trascendió no debió haberse hecho público. Bien. Porque en definitiva era decirle: che, Lole, digamos, queremos volver a algo que se hacía antes, corregir lo que está mal, profundizar lo que está bien, ¿no es cierto? Pero acá se le dio una impronta respecto a la publicidad que pudo haber salido, o sea, de algún emprendimiento de actividad recreativa. Yo no creo que este sea hoy por hoy la preocupación más importante que tenemos. A nosotros nos importa la discusión, porque así haya mucha gente, ¿no es cierto? La discusión la tenés que seguir haciendo, si no la cerveza o las primeras marcas de gaseosa no dejarían de hacer publicidad, porque la gente toma cerveza y consume gaseosa. Entonces nosotros creemos que porque haya sido buena las vacaciones de invierno y el fin de semana, no hay que dejar de estar presente, como generando la necesidad o la respuesta de alguien que quiera tomarse unos días, decir: che, ¿a dónde voy? Voy a Tandil, porque escuché Tandil, tan cerca, tan lindo, los salamines, no sé, la piedra, los paseos, la tranquilidad, la gastronomía, la erotilla, digamos, pasa, la realidad que el 80% o 90% de la nota pasó por ahí. Bien. No. Fue académicamente, como dije recién, fue una puteada, que dije, Lole, mirá, nos gustaría hacer esto mejor. O distinto, no sé si mejor. Sí. Es verdad. Entendido. Luis, agradeciéndote la buena predisposición que tenés siempre. Si durante el fin de semana se me ocurre ir a dar una vuelta allá por el complejo y disfrutar de buena gastronomía, ¿estás siempre ahí al lado del fuego? Cada vez trato de correrme, pero cuando suceden cosas como esta que rebalta la actividad, me encontraba al lado del fuego. ¿Y qué me recomendás? si voy el sábado o el domingo a comer, ¿qué es lo que no me puedo perder? Mira, es una pregunta muy difícil, porque como decían los viejos, sobre gusto no hay nada escrito. Nosotros seguimos haciendo conejo, cordero, hacemos bondiola de cerdo, que no es la clásica, sino que la hacemos en bife con muy buen sabor a la aromática de nuestra huerta. Hacemos, por supuesto, los cortes de carne y hacemos mucha comida de horno. O sea, como los pasteles, hacemos un pastel antiguo que es un clásico. La gente nos da risa porque viene y dice, me dijeron que acá se come un pastel viejo, algo usado. El pastel antiguo es una receta que una vuelta, digamos, copié y adapté al lugar de la zona de Catamarca, La Rioja. O sea, que tiene huevo duro, pollo cocido, las dos aceitunas, cebolla, morrón, después tiene una capa de puré de calabaza y arriba tiene azúcar negra. Eso se hace en un cuenco de hierro de fundición y eso lo metemos adentro del horno de leña prácticamente 15 minutos para que toda la magia de la mezcla de los sabores se expanda, ¿no? Y bueno, ese, qué sé yo, no sé si vos me decís 50 por fin de semana, y sí, se vende eso. Después hacemos cazuela de conejo, pastel de cordero, pastel de ciervo, cazuela de ciervo, digamos, para los vegetarianos, que cada vez hay más, cazuela de vegetales, ¿no es cierto?, que son vegetales con una salsita cocido en el horno de leña, son siempre, es muy muy requerido. Hacemos un sándwich de cordero hilado, o sea, que lo braseamos en el horno de leña y después lo condimentamos, y después se hila la carne, o sea, que no es que comes un bife, sino que comes como si fuera el relleno de una empanada en una fugaza artesanal, ¿viste? No, es bastante difícil recomendar, qué sé yo. Nosotros hemos hecho debutar a un montón de gente comiendo conejo, o sea, que digamos, porque se acordaban que el abuelo, que alguien tenía un vecino, y bueno, y nunca más volvieron a comer conejo. Conejo se hace en escabeche, se hace en paté, se hace, en cazuela y a la parrilla. Y a la gente, digamos, le gusta, lo disfruta, ¿no? Con todo el menú que me diste, me vine a instalar una semana. Como para ir probando un poco de todo. Sí, como dijo uno, dice, bueno, tráigamelo en ese orden. Claro. Luis, te agradezco estos minutos y la amabilidad de siempre, y seguramente andaremos por allá disfrutando de la buena gastronomía. Cuando quieras, nos acercate y podemos hablar de gastronomía un rato, si creo, de pastelería. Un abrazo. Un gran saludo a la audiencia y vuelvo te robo dos segunditos. Recuerden que el turismo no es solamente un tema cultural y para un sector, es para toda la ciudad. Está clarísimo. Digamos, impacta muchísimo. Puede tener alguna incomodidad, pero impacta muchísimo. Gracias, Luis. Por favor.